por el tuyo cambiar mi corazón. Que tú supieras lo que llevo dentro y que sintieras lo que siento yo. Cierro los ojos y te miro, abro los brazos si no estás, me despierto y contemplo tu lugar vacío y me dan muchas ganas de llorar. Yo sé que en ti yo soy olvido, que debo ver la realidad, pero no puedo, aunque te sepa el nuevo nido. De todos modos, te guardo tu lugar. Despierto y contemplo tu lugar vacío y me dan muchas ganas de llorar. Yo sé que en ti yo soy olvido, que debo ver la realidad, pero no.